instrumento de tu paz. Que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo unión, donde hay duda ponga yo la fe, donde hay error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Oh maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar. Hazte un instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón.